Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Con 1 minuto. Buenos días, amigas, amigos. Viernes 6 de junio. Bien, Quito amanece como nubladito, bastante frío. Yo diría que realmente amaneció helado. Está helado, la gente toda así abrigada, toda protegida. Sí, así como están tantos cambios, pues no sabemos realmente cómo debemos vestirnos, qué es lo que debemos poner en la cartera, en el bolso, en fin. Pero lo que sí sé es que tenemos muy buena energía para concluir con esta semana, pues de la mejor manera. Como siempre, nuestros invitados. Y para el día de hoy he seleccionado música que tiene que ver con la salsa, música que tiene que ver con el son, música que tiene que ver con el Caribe y pues también con Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo no? Entonces vamos a ponernos un poco medios rumberos ahora y a las 10:30 de la mañana tenemos igualmente nuestras notas con Andrés Viracocha, con Diego Salazar sobre el Mundial. Y vamos a comenzar ahora, así sin más preámbulos, con este tema. Se llama ¿Qué manera de quererte al volver? Les comento que aquella entrevista que esperábamos ansiosos, hoy sí se va a dar. Rocío Soria ya está con nosotros, esta escritora ecuatoriana, y también yo creo que no solo es una escritora ecuatoriana reconocida, sino aún más. Realmente es una promotora cultural brillante, pendiente de hacer muchas cosas. Y también, no conforme con eso, pues colabora, pues coordina desde el Hospital Eugenio Espejo muchas actividades que tienen que ver con cultura y salud. Uh-huh. Qué bueno, con ella en un momento más. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Andrés, un abrazo. Está lejos de mí, es un martirio. incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podré vivir sin que tú me quieras? ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Oh, con tu risa, con tu cuerpo! ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? En la voz de Albita. El día de hoy vamos a escuchar música que nos alegre un poco en esta mañana tan fría. Amigas, amigos, hoy viene 6 de junio. Nos acompaña ya en nuestros estudios Rocío Soria. Hace un momento pues la presentaba y solamente me queda decirle bienvenida, Rocío. Gracias por estar acá. Y vamos a escucharte. Buenos días. Bienvenida. Buenos días, Bachita. Gracias por la invitación. Bueno, Rocío, cuéntanos algo. Aparte de, ya lo habíamos dicho, tú eres la persona que hace la vocería, digamos así, desde el Hospital Eugenio Espejo, pero igualmente, pues, haces prevención de salud, ¿no? Y qué bueno que muchos o algunos medios ya tengan las puertas abiertas para que, con el apoyo académico de los médicos, en fin, puedan hablar de estos temas de salud. Pero aparte de eso, pues tú también eres una escritora, eres una poeta. ¡Qué maravilla! Y vamos a hablar ahora solamente de este lado de Rocío, de la parte poética, de esta parte de Rocío escritora. ¿Cuándo comienzas a escribir, Rocío? Cuando tenía 7 años. Más por obligación, porque mi papi tenía su biblioteca en la casa. Entonces ya. A él le gustaba siempre que estemos leyendo, entonces era lo más normal. Entonces no veíamos tele, no hacíamos ninguna otra actividad, nos pasábamos leyendo cuentos, cosas bien bonitas. Y mi abuelita, como veía que esas nos pasábamos, entonces un día ve que había un concurso de poesía en la revista La Cometa de los niños. Entonces sube y me dice, ve, vos vas a saber escribir, toma, escribe un poema para este concurso. Entonces yo le digo... Como por obra, ¿no? Sí, digo, ¿y ahora? Entonces yo no sabía qué hacer. Le digo, es que no sé qué poner. Ay, invéntate cualquier cosa, pero ya. Y verás, ya regreso en un ratito y ya tiene que estar el poema. Entonces, ¿ahora qué pongo? Pues entonces puse lo que se me estaba ocurriendo, más o menos. Y de ahí le di. Y no me importó, es más, ¿no? Ya le di, ya... Claro, no tenía... Claro, no, era un poema que yo quería escribir. Ya. Entonces ella ha llevado la revista y en la revista... ha ganado el tercer lugar. Y me han revisado, pues, ¿no? Y ven, dice, ve, te has ganado una libreta de ahorros. Y contentísimas. Entonces, yo me quedo también así, como claro. Con la... contenta, pues, ¿no?, de lo que pasó. Entonces, esa fue como la semillita. Que hizo que después yo considere que eso había cómo hacer, pero de una manera más seria. O sea, era una especie de salida, una especie de respuesta. Algo que se podía también crear. Y aparte de la poesía, has incursionado en otros géneros, qué sé yo, el ensayo. ¿Qué más has escrito? He escrito cuento. Ah, cuentos. Ajá, pero cuento corto siempre, porque siempre tengo esa desesperación de rápido, que llegue el final, pero ya. Entonces, por eso he escrito cuento corto. Y algunas publicaciones tienes, ¿verdad? Sí, tengo... A ver, tengo un libro que publicamos en la Universidad Central en el 2003. Se llama Huella Conceptual. tengo otro que se llama El cuerpo del hijo, que lo publiqué en el 2008, y Isadora en el 2009, y este que Itus, que lo presenté recién en enero del 2014. Podemos hablar un poquito, por ejemplo, en Huella conceptual que escribiste en el 2003. ¿Cuál es el hilo conductor de este libro? ¿De qué hablas? En ese básicamente es un libro muy muy intimista. Entonces hablo sí de las cosas que me fueron formando hacia el concepto del amor, pero es una cosa así como muy muy niña, porque en ese tiempo tenía esa visión. Entonces es como muy niña, no es que me gusta mucho, no, pero bueno, pero lo escribiste tú, entonces es como el punto de partida también, ¿cierto? Sí, eso fue. Luego venía El cuerpo del hijo, ¿sí? Sí, después viene El cuerpo del hijo, que fue en el 2008, en ese sí como un poco más de criterio, porque ya había entrado a estudiar comunicación social. Entonces ahí tuve algunos maestros que nos mandaban lecturas y otras cosas además, ¿no? Que uno se va adquiriendo en la vida, experiencias, nuevas maneras de ver el mundo. Entonces ahí escribí El cuerpo del hijo, que era, o sea, lo había escrito durante todo el tiempo que estuve en la facultad y nunca me había atrevido a publicar porque me parecía que estaba terrible. Entonces yo revisaba y escogía los textos y decía, ay, no vale, y ya. Pero yo creo que eso ocurre a un gran número de escritores, ¿no? Escritoras, es decir, nunca acaban de estar como satisfechos, uh-huh. ¿Ya? Pero digo yo, podría correrse un peligro en eso, es decir, buscar tanto la perfección que a lo mejor no lo publicas nunca. Claro, eso hay es lo casos, que estaba, ¿no? Eso es lo que estaba pasando, porque ya pasaron 5 años y no publicaba y no pasaba nada. Entonces, luego ya entré a trabajar y ahí decidí, dije, ya, tengo que publicar todo para cerrar una etapa de mi vida. Y también porque, a ver, yo tenía un hermano y mi hermano murió. Entonces era como el vía crucis que había tenido que pasar mi mami y él en todo el tiempo que estuvo él enfermo. Entonces iba contando, de paso, que era un canto al amor, también estaba contando lo que le pasaba a él. Entonces fui entrando por esa línea. Pero es una... Claro, es fuerte lo que cuentas, ¿no? Y además, tan jovencita, ¿cómo lo habrás sentido? ¿Cuál era tu proceso, no? Entonces era un poco como cerrar el círculo, haber publicado el libro, El cuerpo del hijo. El cuerpo del hijo. ¿Este es un homenaje también a tu madre? Sí. Todos son un homenaje. Bueno, el primero no, porque estaba así como muy pero todos son a ella, porque ella siempre ha sido el pilar de mi vida, ¿no? Entonces ella siempre, a pesar de que mi papi pensaba que él era el que tenía los libros y el conocimiento y eso, mi mami tenía en cambio la ternura para enseñar a acercarse a esos libros, a esos cuentos, a contarme. Era bien bonito, era lo más lindo, porque me acuerdo que me contaba historias que de dónde sabría sacar, tal vez inventaba. Entonces me hacía a mí como que eran en serio, yo hasta soñaba así, decía, wow, lo que ha pasado. Y mi mami, sí, siempre fue así muy muy chévere, muy creativa. Qué importante, ¿no? Y qué papel fundamental, pues, tenemos las madres en la vida de las hijas, de los hijos. Este es el caso, ustedes están escuchando a una escritora ecuatoriana, Rocío Soria, y con 4 libros ya. Y pues, miren ustedes, ciertamente es una forma de plasmar la vida, ¿no? Sencillamente, la vida, sí. Ahora cuéntanos, viene un tercer libro. Sí, viene un tercero que se llama Isadora. Isadora. Ajá. ¿Esto en qué año lo escribiste? El Isadora era en el 2000, ¿qué sería? En 2009 creo que es. Ese ganó el concurso de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Ah, qué importante. Uno que se llama Irian Espinel. ¿Cómo no? Sí. Entonces ese ganó ese libro. Y lo peor, que yo no me esperaba que gane, ¿no? Y tenía miedo de presentar, porque decía, me vayan a conocer. Y antes de decir, esta es una odiosa o alguna cosa. Ya. O quién también será, además. Entonces dije, no. Entonces lo que voy a hacer es voy a presentar con el nombre de otra persona. Entonces presenté y adjunté la copia de un amigo. Yeah. Y gana. Entonces mi amigo me llama y me dice, oye, has ganado el concurso, ¿y ahora yo qué hago? Entonces le digo, dile que te den el premio, pues ya. Entonces dices que no puedo porque me preguntan cosas así bien específicas. Por supuesto, claro. Entonces le digo, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, de una vez, digámosle, pues, ¿no?, a la persona de Guayaquil que lo que ha pasado. Era un seudónimo. Entonces le llamé por teléfono a él, Augusto se llama, el Augusto Rodríguez, el escritor. Entonces le llamo, le digo, Augusto, discúlpame, soy Rocío Soria. Entonces me dice, ah, qué gusto escucharte, que no sé qué. Le digo, verás, yo quería pedirte que me perdones, que me disculpes, por favor. Entonces dice, ¿pero qué hiciste? Pues, ¿qué hiciste? Le digo, por favor, pero ya, o sea, discúlpame de antemano y después te cuento. Entonces dice, ya, sí, pero cuéntame, ¿qué hiciste? Le digo, verás, Isadora, soy yo. Entonces dice, yo sí decía que ese texto no era escrito por un hombre y no era escrito por esa persona a la cual yo llamé. Que además tenía. Hay una esencia diferente entre mujeres y hombres, pues, al claro. final. Entonces él dice, qué bueno que me dices, porque yo estaba queriendo declararte cierto porque me daba sospecha de la persona con la que yo hablé, porque no quería acercarse, no quería retirar el premio, no me ponía pretextos, me decía otras cosas. Entonces le digo, ya discúlpame, y si quieres ya descalifícale, pues ya por último. Entonces él dice, no, dice, lo que sí tienes que hacer es ir a una notaría y hacer un documento notarizado de que, o sea, que tú eres la dueña de esos textos. Le digo, ¿y eso sí? ¿Cómo? Pues, entonces fui, hice el trámite, el notario se murió de las iras y dice, ¿y para qué hace esto? Pues, ¿qué le pasa? Entonces le digo, lo que pasa es que presenté, ay, preste para firmar. Pero yo tengo la misma pregunta, sí, morirme de las iras, pero ¿por qué hacías esto? Porque desde el inicio, cuando tú comienzas a contarnos algunas historias, hay mucha timidez en ti. Creo ¿Es que modestia? Sí. ¿Qué es? No, a mí, yo lo que sí me considero es una persona muy tímida. Entonces, a mí no me gusta ser, digamos, figurete y estar ahí diciendo, yo hice, yo esto, yo lo... No, pues entonces, por eso fue lo que presenté así. Dije, ¿para qué voy a estar diciendo mi nombre? Y si es que además de eso no gano, antes de decir, presentó y presentó ella y que esto, que lo otro. Y Rocío, con los premios que has tenido ya, con la presencia que ha tenido tu escritura ya, ¿no será hora ya de presentarse así más bien con más fuerza, con más autoestima, qué sé yo? Porque, es decir, por fuera están valorando mucho tu obra. ¿Y qué pasa? La misma autora como que está, no sé, estás muy sencilla. Lo que sí creo es que eso es como si fuera otra. Entonces eso tiene que venderse, si es que se vende, ¿no?, en caso de que se venda o en caso de que se aprecie, tiene que apreciarse solo. Entonces está allá. Entonces si es que le ven, que le vean porque les gusta eso, pero no porque es que les caí bien o les caí mal. Qué interesante, sí, yo creo que esa es una posición bastante honesta, ¿no? Bastante honrada, digamos, así tendría que ser. Así tendría que ser. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Rocío Soria y nos está contando precisamente la historia, ¿no?, de sus libros. Quisiéramos ir al cuarto libro, después de Isadora, que gana el premio Eliana Espinel precisamente en Guayaquil, viene un cuarto libro. Es el último, el que presenté en enero de este año, se llama Ictus. Entonces en ese, yo me doy cuenta que en todo lo que voy escribiendo hay como una especie de premonición. O sea, yo no trabajaba en el hospital, yo no tenía nada que ver, y entonces ahí va describiendo algunos ambientes del hospital. Entonces, llego al hospital y eso estaba en la computadora, o sea, ni siquiera estaba editado ni me importaba, porque decía, no, todavía no es hora de publicar, voy a dejarle que siga pasando el tiempo hasta ver si es que algo escojo de ahí. Entonces, llego al hospital y empiezo a vivir directamente ya en ese ambiente que es bastante duro. Entonces, de principio no quería... O sea, yo decía, que no me salga el trabajo en el hospital, porque yo no quiero ir, yo no quiero ver esas cosas, a mí me da miedo. Dios mío, si es que veo algún enfermito que le está doliendo mucho algo, yo voy a sufrir. Y si es que veo esto, y si es que el otro, y así iba. Entonces ya, llegó el día de que tenía que ir al hospital. Entonces llego y en efecto, ¿no?, los enfermitos, las personas ahí con sus dolores, entonces yo iba así con las manos, tapándome los ojos, no voy a ver, no voy a ver, no me va a afectar. Y llegaba a mi oficina. Estaba trabajando y de pronto, como está al lado de la terapia intensiva, estaba antes más cerca. Entonces escuchaba que alguien gritaba, alguien lloraba. Decía, Dios mío, ¿qué pasaría? Y le decía a mi amiga también entró el mismo día que yo entré. Entonces las dos éramos sufriendo ahí. ¿Qué hacemos? Pues porque... Debe ser fuerte una experiencia de esas, ¿no? Un hospital más, sí. Como sabemos que es nuestro genio espejo. Sí, es bien fuerte. Hay muchas cosas que pasan a diario y dolor de la gente y gritos y desesperaciones. Y qué impotencia, ¿no? Ajá. Claro. Entonces nosotros nos sentíamos así, impotentes. Entonces salíamos y veíamos lo que pasaba y decíamos, ¿qué hacemos, pues? Entonces lo que sabíamos es ir a hacer una agüita. Decíamos, aunque sea, démosles una agüita. Eso, aunque sea, hagamos. Entonces nos sentíamos mejor nosotros y la gente también se sentía como, no sé, respaldada, querida, que le importaba a alguien. Entonces, bueno, fui a vivir a ese hospital. Y a vivir, ¿no? A vivir. Qué importante esa palabra, vivir. Entonces, y luego me di cuenta, empecé a sacar los textos y me di cuenta que tenían mucho que ver con el ambiente de ahí. O sea, era lo mismo ya, estaba, pero habiendo escrito antes. Entonces, siempre que yo presento o leo algún poema del libro, siempre me dicen, ah, eso escribiste porque tú trabajas en el hospital. Entonces yo les digo, no, es que yo ya escribí antes. Pero no sé, como que dudan, dicen, no, ¿cómo? Claro, ¿cómo puede ser? Sí, lo que pasa es que también tuve un problema muy personal. Entonces viví mucho tiempo, 2 años, 3 años casi, metida en un hospital, pero en un hospital propio, que era mi casa. Entonces ahí estaba viendo lo que iba pasando día con día, ese deterioro del cuerpo que sufrió mi papi. Mi papi sufrió un infarto cerebral en el 2010. Entonces yo fui viviendo todo el proceso de él, viendo cómo de principio estaba medio bien y después fue perdiendo casi todas las facultades y fue deteriorándose todo. Claro, esas son experiencias, primero que no se olvidan nunca y además que te van marcando la vida, es un antes, es un después. Sí. Nunca la vida de uno puede ser igual. Claro. Sí, yo decía, antes me parece que era muy mal genio, no sé, muy metida en mí mismo, poco comunicativa cuando trabajaba en la institución que trabajaba antes. Pero cuando a mi papi le pasó esto, o sea, fue como para que yo aprendiera a no ser así y a que me abra un poco más, así sea porque necesitaba hablar sobre él con los médicos. Entonces me abrí un poco más al mundo y ahora, o sea, es diferente y es chévere porque voy al hospital y en el hospital sé que tengo como una especie de misión, como una responsabilidad social, digamos. Qué maravilla escuchar esto, claro. Entonces, sé que mi papi murió de una diabetes que fue mal controlada y que tuvo sus cosas. Ya. En cambio acá, yo veo que hay médicos que tratan este problema y hay gente que igual como mi papi, que no sabía querer hacernos caso de que se cuide, debe haber mucha gente o así debe es. Haber gente que no sepa. Entonces la responsabilidad mía es llevar, por eso es lo que siempre me desespero para llevar al médico a la radio o para estar transmitiendo mensajes por el Facebook o por el Twitter o por donde quiera, para que la gente de algún modo no llegue a estar en ese estado que estuvo mi papi, sino que se cuide antes y tarde más en llegar a ese estado ya, viva un poco más a plenitud. A mí en lo personal me da una alegría inmensa conocerle un poquito más a Rocío, me alegra muchísimo haberla invitado, sin duda una mujer con una sensibilidad bárbara. Y sí, me emociona, ¿no?, escuchar esa forma de compromiso con gente que, imagínense cuántas decenas, centenares de gente va, a quienes ella ni conoce, pero hay ese, ella lo ha dicho, ese compromiso, ¿no?, es una cuestión de servicio, es un compromiso que va más allá de recibir o no un sueldo, ¿no? Y eso es maravilloso, Rocío. Yo, pues, te felicito. Qué maravilla y qué bueno. Me alegro de conocerte. Les comentaba, amigas, amigos, que, bueno, Rocío tiene algunas facetas. Esta, la que hemos hablado el día de hoy, es una apenas de ellas. Y desde la próxima semana vamos a trabajar un poquito más con Rocío. Y, cómo no, vamos a abrir también nuestras puertas para llegar hasta sus casas con esta prevención, con esta campaña de salud en la que ella tanto sueña y que cree necesaria. Qué bueno, qué bueno que así sea. Sí, una vez tuve una experiencia linda. Bajo, porque teníamos que sacarle un testimonio a una persona de cómo le habían tratado en el hospital. Entonces le pregunto, señora, disculpe, ¿me puede decir cómo le trataron, de qué se hizo ver y todo ello? Entonces la señora me cuenta, me dice, verá, yo soy del campo, estaba postrada, estaba acostada en mi cama y ya no me quería levantar y no me quería ir al hospital porque me daba miedo que le había pasado algo en la pierna, se había lastimado. Me daba miedo de que me cortaran la pierna, de que me amputaran. Entonces por eso yo no me quería ir al hospital, ni al médico, ni a ninguna parte, solo me quería morir ahí. Entonces mi hija ha escuchado en la radio, un programa sobre el pie diabético. Y mi hija me va llevando la noticia y me dice, este rato levántese mamá, vamos en el hospital Espejo, le van a ayudar. Entonces le digo, ¿y en qué radio? Entonces dice, ahí sí no sé, me dice, pero mi hija escuchó en la radio. Entonces dije, muchas gracias, señor. Y de ahí me fui y voy donde mi jefe. Le digo, ni sabes. Freddy llama a mi jefe. Entonces le digo, Freddy, ni sabes lo que pasó. Entonces dice, ¿qué pasó? Le digo, verás, una señora ha venido y ya está mejor y le están haciendo el tratamiento del pie diabético porque ha escuchado en una radio, pero no sé en cuál. Entonces, a veces uno parecería que no está, que nadie le está escuchando. Que nadie escucha lo que uno hace. No, ¿sabes? Muchas veces uno dice, ya se acaba el programa y no han habido llamadas. Conforme la experiencia y pasa el tiempo, uno sabe que le están escuchando. Uh-huh. Y uno sabe que se está en las casas. Ahí está. Ajá, sí. Y que el trabajo tiene un peso, que algo se está aportando. Rocío, simplemente felicitarte, felicitar lo que haces día a día, felicitar tu compromiso, tu espíritu de solidaridad a toda prueba. Y queremos, bueno, vamos a tener de aquí tiempo para compartir no solamente temas de salud con Rocío, sino también sus poemas. Y yo quiero invitarle a Rocío igualmente para poder leer acá. Ustedes saben que los libros, que el material que nos dejan nuestros entrevistados, luego lo compartimos con ustedes, hacemos lectura de libros, es decir, lo que queremos es llegar hasta los hogares con el material que tienen la bondad de acercárnoslo, ¿no? Y también va a ser el caso con Rocío, así lo vamos a hacer. Simplemente agradecer a Rocío por haber estado acá con nosotros esta mañana. Sabemos que luego tiene otra cita ya, de mucha suerte, Rocío. Y esta es tu casa. Y esta es tu casa. Y si hay, ¿qué era? ¿Timidez? Sí. No, déjala ahí en la puerta porque esta es tu casa. Siéntete así. Esta es tu casa, te recibimos con mucho cariño. Muchísimas gracias. Así es que, amigas y amigos, vamos a tener mucho más que contarles junto a Rocío Soria, quien estará ya desde la próxima semana, también aquí en Juntémonos en la Casa. Vamos a hacer un corte, me dice Andresito, que ya es hora, y pues regresamos en un ratito más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de España presentan Retrospectiva de Carlos Saura. Durante este ciclo de cine se exhibirán 8 cintas representativas de su filmografía. Miércoles del 4 al 9 de junio. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi invita a la exposición de máscaras artísticas. Imagen de barro hecha conciencia. De Diego Sierra. Jueves 22 de mayo, 18 horas.

Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Este día, viernes 6 de junio, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Y pues está con nosotros ya Cristina Moreno. Ustedes saben, ella es la responsable de programación de Cinemateca Nacional del Ecuador, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recuerdan un poquito, pues ya nos contó la semana anterior, nos dio un adelanto de esta retrospectiva de Carlos Saura, pero como siempre, pues Cristina tiene más novedades, más que contarnos, trabajo de Cinemateca Nacional. Tenemos igualmente acá, pues recuerdan también algo, ya habíamos hablado de que el fútbol va a estar presente desde diversas miradas. Y está acá Cristina, un abrazo, Cris, gracias por estar aquí, te escuchamos. Gracias, Bachita. Siempre es muy grato estar en tu programa y un saludo a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Les comento, este fin de semana, viernes 6 hasta el domingo 8, les invitamos a visionar la retrospectiva de Carlos Saura. Son varias películas que se exhiben. Él es un director aragonés que sus películas retratan mucho la realidad española en la época del franquismo. Está la película Fados, Mamá cumple 100 años, que es una comedia un tanto satírica a esa España, y también Sevillanas, La prima Angélica, a quien disfrute de la música del flamenco. Viene también Tango, que esta es la película que fue una sensación. El día miércoles tuvimos la inauguración de esta retrospectiva, el público estuvo cautivo, muy contento con Tango, y finalmente el domingo 6:30 con Elisa, Vida mía. Y terminaríamos pues, me falta un día, el lunes 9 también estamos con la retrospectiva de Carlos Saura, ¿no? 5:00 y 7:30, se me amplió un día más, sí. Y pues con esta muestra, con esta retrospectiva, digamos, de Carlos Saura, se cierra este círculo, Cris, el día lunes, así sería, así, ¿verdad? Así es. Después de esta retrospectiva, ¿qué tenemos para los próximos días? Bien, para los próximos días estamos con el Festival LGBT. Este es un festival muy, muy importante. Esto es realizado por el Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites. No olvidemos que El Lugar Sin Límites está considerado entre los 4 mejores festivales de cine del Ecuador y es una de las actividades más importantes de la comunidad LGBT ecuatoriana. Adicionalmente, es calificado como uno de los festivales de cine más relevantes de América Latina. Sí, bueno, este evento, esta actividad se realiza por el mes del orgullo de las diversidades. Es un ciclo cortito que está pues planificado desde el martes 10 de junio al jueves 12, ¿sí? Se exhiben apenas 3 películas, pero con un contenido muy muy, muy bueno, muy ilustrativo, que a uno le permite ampliar la mirada y comprender pues a otros que son también, que uno también puede ser un otro, ¿no? Hablar del otro es bastante complejo. Justamente eso iba a decirte, ¿no? Pues cuando hablamos del otro muchas veces damos otro sentido a ese otro. Así es. A ese otro, y hablar y discutir sobre esto puede llevarnos horas a hablar del otro. Así es que solamente queremos decir que pues esta es una buena opción, amigas, amigos, para que igualmente compartamos pues con en este tiempo son solo 2 días, ¿no, Cris? 3, martes 10, miércoles 11 y jueves 12, que se da, bueno, las películas Eddie Ante, Un largo noviazgo. Este es un es una ficción, pero es narrado a manera de documental, porque con varios registros audiovisuales como fotografías, como audios, te relata la historia de una pareja lésbica, de dos mujeres, Eddie Antea. Ellas, después de 42 años de estar juntas y de luchar junto a una comunidad de activistas que han enfrentado varias batallas como para poder tomar correctivos políticos en distintos países y aceptar la unión pues del mismo sexo, ¿no? Y ellas, bueno, después no les voy a contar, amigos oyentes, la historia. Es bellísimo, en 60 minutos, es una historia de amor, la verdad, muy conmovedora. que sobre todo nos hace reflexionar de la fuerza que tiene el amor y que sobrepasa el sexo de la pareja. Es el amor de los humanos, el amor que puede surgir entre dos seres humanos. Y bien, aquí un mensaje bellísimo es no posponer la alegría. Y ellas se conocieron, digamos, alrededor, porque la una... Bueno, si les digo esto, les cuento. Pero bueno, están juntas 42 años y es no posponer la alegría porque alrededor se habrán conocido a eso de los 38, 40 años y deciden estar juntas y viajar y realmente luego enfrentar la enfermedad de una de ellas, ¿no? Que creo que cuando ya hay un quebranto de salud son pruebas muy, muy grandes cuando ya el cuerpo ya no responde, pero el amor continúa. Así que bueno, no posponer la alegría y vengan a ver Ediante. Antea está una palabra de cuatro letras. Esta es una producción de este cineasta Casper Andreas de Estados Unidos. Y también tenemos Fin de Semana, ¿no? Así que bueno, estas son tres producciones de la comunidad LGBT que realmente sí nos ayuda a abrir nuestra comprensión a... y nuestra tolerancia, ¿no?, a otras expresiones afectivas, ¿sí?, que no necesariamente tiene que ser entre hombre y mujer. Claro que sí. Cris, y pues seguimos nosotros con estos festivales, con estas muestras, con estas cintas, pues ofreciendo al público de forma gratuita. Es decir, ¿pueden venir? ¿Es entrada libre? Sí. Solo, o sea, un paréntesis tuvimos con esto de los costos. Solamente tuvo esta... El DOC. Es solo por el Festival del Encuentro del Otro Cine, que terminó ya con un éxito total el domingo pasado. Tuvimos cantidad de... Se dice pues que hubo alrededor de 9,000 espectadores en todas las salas. Habíamos escuchado junto a Andrés Viracocha, realmente Diego fue, han habido muchas personas que fueron y nos han comentado su satisfacción realmente de haber podido asistir sin costo a la sala Alfredo Pareja Discanseco. Qué buena idea de la Casa de la Cultura, es decir, abrir las puertas para todo el mundo. Así es que estamos por buen camino, ¿no? Gustó muchísimo el EDOC, muy buenos comentarios. Y sin duda alguna hay un trabajo importante que se hace desde Cinemateca Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por lo tanto, pues ustedes vengan con la confianza de que llegan a su casa, la Casa de la Cultura, y luego pues van a ver buen cine, que es el derecho de todas, de todos, y sin costo alguno. Pero tenemos un poquito más, ¿cierto? Sí, un detalle más de lo que es programación. Para el próximo viernes, estamos de viernes 13 a domingo 15 de junio, estará un ciclo cortito de cine coreano contemporáneo. Tomemos en cuenta que el cine asiático es uno de los referentes más grandes en lo que es la producción cinematográfica mundial. Y traemos, están tres películas programadas que se van a pasar en 35 milímetros. Quienes son cinéfilos, pues alístense, que van a ver, ya son muy contadas las veces que se puede apreciar una película, visionar una película en 35 milímetros, su profundidad de campo, su composición, la textura de la imagen cambia totalmente. Ahora pues estamos todo con lo que es lo digital. Esto viene en 35 milímetros, una película del 2012, Architecture 101, El Corredor, y también la otra película que es una comedia, pues bastante reconocida, que ha tenido bastante éxito, la comedia Papá, ¿no? Que, bueno, es la historia de un director, director de marketing, pues que accede a contraer matrimonio por conveniencia para poder arreglar su asunto legal en lo que es un visado para una permanencia en Nueva York. Y resulta que por este contrato tiene que adoptar 6 hijos y asumir la muerte de su nueva esposa. Y alrededor de esto se da unas situaciones chispeantes y disparatadas que van a cambiar la vida de este papa. Así que bueno, les invito viernes 13 a domingo 15 de junio a este pequeño ciclo de cine coreano contemporáneo. Y asistan a nuestra sala de cine sin costo. Y bueno, más adelante, es decir, las próximas semanas, vamos a seguir conversando con Cristina y ella nos va a orientar, nos va a contar la agenda, nos va a dar un poco la sinopsis de algunas cintas. Y tenemos también el fútbol en el cine, Cris, diversas miradas. Sí, estamos pues también, bueno, hemos ya un poquito, siempre vamos a estar como retomando un poquito este tema porque es un programa amplio, es un ciclo. Cineclub que está programado para 16 ocasiones todo el año hasta el 11 de noviembre. El Mete Gol Gana es la película de Felipe Terán, que ya fue el martes 27 de mayo. Y ahora para el martes 1 de julio, ¿por qué junio no tenemos? Si alguien se pregunta, ¿por qué en junio no tenemos pues Cineclub? Por el asunto del Mundial. Entonces, junio no tenemos, pero martes 1 de julio vamos a tener Amando a Maradona, de Javier Vázquez, es una producción argentina del año 2005. Y para más adelante les tendré un poquito de resumen sobre qué trata la película. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina Moreno, responsable de programación de Cinemateca Nacional, como cada viernes, para hablarnos precisamente de cine. Gracias. Y la próxima semana, ya saben, otra vez, el día viernes, con más novedades, con mucho más trabajo desde Cinemateca Nacional. Vamos a escuchar ahora a nuestros poetas ecuatorianos, latinoamericanos y del mundo. Pero antes queremos, vamos a escuchar un poco de música, Andy. Paolo Plaza y Carlos Rodríguez Torres, pues ellos son unos dos salseros ecuatorianos, vienen desde están en la costa de Guayaquil, y pues, ¿quién dijo que en Ecuador no hay buena salsa? También, ahí está. Y me dejó morir.

¿Cuándo es el mejor momento para dar tu opinión? ¿Cuándo es el momento para dar tu opinión? Becky Krinsky, pues dice que las opiniones son valiosas, importantes y muy productivas, siempre y cuando sean recibidas con la misma buena intención, pues con las que éstas fueron expresadas. De hecho, cuando una persona pide un consejo, está dispuesto a pagar por escucharlo. Pero cuando no quiere recibir o escucharlo, ni de regalado quiere oírlo. ¿Habrá realmente un buen momento para dar una opinión? Si la piden, por supuesto que sí. Pero si no la buscan, posiblemente no. Lo importante aquí es siempre tener claro el motivo y la intención de la opinión. Ayudar, prevenir, mejorar, nunca criticar, ni lastimar, ni causar dolor. Toda persona tiene una opinión. Por supuesto que su sentir personal, además de válido, es otro punto de vista. Pero desafortunadamente es una percepción ajena y quizá incómoda para escucharla. Las opiniones son simplemente opiniones. Si se les diluye su carga emocional y se les aumenta el sentimiento de interés y de ayuda, quizá pueda ser que sean uno de los ingredientes más importantes para la superación personal cualquiera. Pero las opiniones más delicadas y probablemente las que tengan más peso siempre serán aquellas que provienen de personas cercanas, de presiones importantes. Y pues, miren ustedes, estas recetas para la vida que ahora estamos compartiéndolas con ustedes desde este trabajo de Becky Krinsky, queremos realmente que usted la considere allá en casita. Ahora, ¿cuándo se ha visto que alguien se moleste por la opinión de un extraño? Nos pasa a diario eso, nos molestamos por la opinión de un extraño. Pero de hecho esa opinión fácilmente podría pasar como un comentario de un loco, de un inoportuno, y se le ignora de inmediato y hasta nos olvidamos de esa opinión. Una persona que tiene muchas opiniones habla todo lo que siente sin pensar e impone muchas veces su punto de vista, y entonces puede ser que se le considere como una persona chismosa o metiche, o simplemente qué fastidio, ¿no? Qué fastidio. Por otro lado, una persona que no habla nunca, ni dice lo que piensa, se le denota como un ser sin carácter, sin opiniones y sin interés. Es decir, casi casi que un cero a la izquierda. ¿Usted qué tipo de persona es? ¿Opina mucho? ¿No opina nada? ¿No tiene interés por nada? ¿O de tanto interés puede que fastidie a los demás? Opiniones más delicadas, probablemente las que tengan más peso, siempre serán aquellas que provienen de personas cercanas, decíamos, de personas importantes, inclusive con alguna relación directa, ¿no? Entonces, sí hay una invitación también a que aprendamos a escuchar una opinión. Pero del otro lado, también es importante que sepamos cuándo podemos dar esa opinión. A veces acabamos siendo inoportunos, metiches, chismosos, mala onda. Nadie nos pide un consejo y ya dimos, no uno, dimos tres consejos. Y lo que más sabemos los seres humanos es dar consejos. Nos encanta dar consejos. Y dar recetas también. Recetas para todo. Porque además hay un agravante, ¿no? Esto de agravante, entre comillas. Pensamos que nuestra opinión es la mejor, es la más sensata. Bueno, pero hablando de recetas, hay una receta que propone Becky Krinsky y dice lo siguiente. Podría ser un preparado con esta receta. Una taza de actitud positiva, dos rebanadas de propósitos, una cucharada de claridad, tres gotas de prudencia, un manojo de humildad, una pizca de realidad, perspectiva y balance de la situación. ¿Y saben cuál es la recomendación del chef para esta receta? Recordar que una opinión acertada puede cambiar el destino de una persona. Pero no es bueno esperar a que suceda un problema o surja una crisis para escuchar con atención lo que tienen que decirnos, o tal vez para dar una buena opinión. Hay de las dos partes, ¿no? El que la da y el que la recibe. ¿Cuál es el mejor momento para dar su opinión? Piénsalo un poquito. 10:20 a.m. Quiero enviar un abrazo afectuoso, con muchísimo respeto, con muchísima consideración a doña Isabelita Herrera, que nos está escuchando. Para ella un abrazo tremendamente afectuoso. Vamos nosotros a seguir con más. Andrés Vidracocha preparó para el día de hoy, seleccionó este audio que tiene que ver con el día de, ¿recuerdan ustedes? Una fecha supremamente importante para toda la humanidad. Adelante. 6:30, heure H por Utah y Omaha Beach. Hemos venido al Museo del Ejército de París para conocer los detalles de la mayor operación militar de la historia, la Operación Overlord, con la que los aliados lograron desembarcar en Normandía y liberar Francia. Nuestra guía en este viaje es la conferenciante Beatriz Six. Estamos aquí frente a un mapa que nos explica cómo los aliados, que se habían agrupado todos en Inglaterra y querían desembarcar en Francia, pero no querían que lo sepan los alemanes. Así que hicieron como una especie de trampa que se llamaba la Operación Fortitude, o sea, valor. Es hacer creer a los alemanes que iban a desembarcar en el norte de Francia o en Noruega. Inventaron tropas, máquinas de guerra que posicionaron en una parte de Inglaterra que era la más cercana de Francia para hacer creer al enemigo que iban a desembarcar en el norte de Francia. O sea, había carros neumáticos construidos por Goodyear y mandaban espías para desinformar. Trataron que el enemigo se concentrara en otro lugar para no tener tiempo en traer sus tropas donde se iba a hacer el verdadero desembarco. La bataille suprême est engagée. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Desembarcaron en la parte de Normandía durante la noche del 5 al 6 de junio. Mandaron primero en vuelos silenciosos con paracaidistas y luego pues desembarcaron 287.000 soldados embarcados y solo el día de 156.000 paracaidistas. Fue el principio del fin. Fue el principio del fin para los alemanes porque fueron sumergidos por tanta fuerza y sobre todo tanta voluntad. Porque hay que decir que los alemanes tenían la zona bien fortificada, se llamaba el Muro del Atlántico. El Muro del Atlántico, sí, claro, pero lo que pasa es que antes del desembarco bombardearon para destruir las protecciones alemanas. Au soir de ce premier jour, sur Bloody Omaha, on relèvera plus de 3.000 morts. Y aquí vemos un vídeo donde se ve el despliegue de las fuerzas. Sí, son los puentes que se habían construido, que son puentes flotantes con los cuales se podían descargar los carros, el abastecimiento que se necesitaba. Claro, porque la batalla de Normandía duró hasta el mes de agosto, o sea, fueron muchas semanas. Sí, fueron muchas semanas. La batalla de Normandía tenía como meta de hacer huir los alemanes, que se replieguen hacia el norte y el este. Y también el objetivo era que las tropas del norte se unieran con las tropas viniendo del sur y que juntos lleguen a París, que eso era realmente la meta, porque una vez que París se liberara, pues el resto sería libre también. ¿Y el pueblo de Normandía sufrió en aquella batalla? El pueblo de Normandía, claro que sufrió muchísimo, porque fueron bombardeadas varias ciudades. Incluso en los bombardeos que hicieron para engañar a los alemanes, pues bombardearon pueblecillos donde uno que tenía, no sé, 1.500 habitantes, pues 600 murieron. Algunos pueblos fueron completamente destruidos. Se habla a menudo del alto precio de la liberación. No se habla mucho.

10:35, amigas, amigos. Y nosotros ahora pues abrimos, damos paso a este pequeño segmento que tiene que ver con el Mundial de Fútbol Brasil 2014 y que pues concita la atención, el interés de todo el planeta. ¿Están listos nuestros compañeros? Pues Diego Salazar, Andrés Viracocha, para hablarnos este cachito de fútbol del Mundial 2014. Adelante, buenos días, compañeros. Buenos días, Bachita, buenos días, Dieguito. Bueno, buenos días con toda la audiencia y bienvenidos. Hoy, viernes 6 de junio del 2014, recordando que justo hoy se celebra los 70 años de la mayor operación militar de la historia. Justo fue esto el 6 de junio de 1944 en las costas de Francia por el ejército aliado, ¿no?, conformado por Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, cuando fue el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todos ya conocemos el desenlace. Bueno, bienvenidos, y tenemos novedades acerca de cosas curiosas para el día de hoy por el motivo del Mundial. Dieguito, bienvenido. ¿Qué tal, Andresito, Viachita? Muy buenos días a la gente que nos reproduce a través de los 940 de Amplitud Modulada en su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, bueno, después de haber vivido unos dos encuentros amistosos, la selección ecuatoriana está de retorno ya en nuestras tierras con dos resultados, ¿no? Una derrota sorpresiva en cierta forma ante el combinado mexicano y un empate muy bien logrado ante el cuadro inglés. Como les decía, la selección ecuatoriana ya está en nuestra tierra. Este día tienen descanso, van a reunirse con sus familiares, y el día de mañana, el día sábado, nuevamente retoman los entrenamientos en miras de ya el viaje definitivo a tierras brasileñas. Es la despedida final de la selección. Bueno, recordemos el partido del día miércoles. El resultado fue 2-2 y fue disputado en Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, en el Sun Life Stadium. Los goles fueron por parte de Ecuador de Ener Valencia al minuto 7 y Michael Arroyo al minuto 69. Por parte de Inglaterra, las anotaciones fueron por Wayne Rooney a los 28 minutos y Ricky Lambert a los 50. Bueno, y también podemos anotar que hubo un incidente entre Antonio Valencia y Raheem Sterling por agresión al minuto 78, que derivó en una expulsión de ambos jugadores. Sí, bueno, es algo que llama la atención, ¿no? Esta actitud, esta reacción que tuvo Antonio Valencia. Normalmente lo conocemos como un jugador tranquilo, que siempre las cosas las va tomando con calma, pero vimos que tuvo una reacción. Bueno, posteriormente él, en declaraciones en ruedas de prensa y en algunos medios, él pidió disculpas, como lo sabe hacer él, ¿no?, como un caballero que es. Y bueno, con respecto a este partido, vimos una diferencia en relación al partido disputado ante México. El planteamiento, parece que Reinaldo Rueda lo hizo un poco más ofensivo, se vio un poco más estructurada la defensa, vimos un poco menos de fallas, y más que nada es algo que hay que resaltar, esa predisposición a ser ofensivos. Vimos que se utilizaron otro tipo de recursos, vimos también en cancha a Michael Arroyo, que realmente se sintió la diferencia de él en cancha. Sí, bueno, tuvimos una excelente respuesta por parte de nuestra selección. Creo que todavía tenemos falencias en la parte defensiva, pero o sea, todos nos tenemos que valer en lo ofensivo en este caso. Sí, exactamente, parece que nos va mucho mejor atacando, porque sí se ve el manejo que tiene la selección ecuatoriana una vez que pasa a la media cancha. La parte defensiva, vemos que hay algunas falencias, pero realmente eso es lo que tiene la selección de Reinaldo Rueda. Y como les decíamos la anterior ocasión que estamos conversando aquí en los micrófonos, tenemos que apoyar. Yo el día del partido, el día miércoles, escuchaba muchos comentarios de la gente que decía: esta selección, esta defensa, nos van a golear, ese tipo de cosas. Y surgía un análisis, ¿no?, con respecto a esto. es más fácil siempre criticar, ¿no? Es más fácil decir, yo ya dije, yo sí dije, esa selección va a perder. Es más fácil decir, claro, con esos jugadores no vamos a llegar a ningún lado. Pero en cambio, sí es un compromiso, ¿no? Es más fácil decir, es más comprometido el tema. Más difícil decir, bueno, vamos a apoyar. Yo estuve con la selección, yo estuve tratando de que la gente apoye, de que siga adelante. Con lo que tenemos, obviamente, sabemos que no tenemos la mejor selección del mundo. Exactamente. Sabemos que no tenemos la mejor selección. Para nosotros, bueno, siempre será la selección de nuestro querido corazón, que la estaremos apoyando. Pero sí, reconocemos también que tiene sus limitaciones, que es parte de un proceso, que muchos de los jugadores que están dentro del combinado ecuatoriano están terminando también sus procesos, ¿no? Tal es el caso de Jorge Guagua, que ya ha venido avanzando con diferentes cuerpos técnicos, y se siente también a la vez que su experiencia, su jerarquía, el paso de los años, ¿no? Pero él está ahí y debe ser por algo. Sí. Bueno, podemos añadir que tuvimos dos bajas sensibles en cuanto a la defensa. Bueno, la primera fue con Jairo Campos, que era la dupla con Rickson Erazo, creo que eran los dos back centros, fue la una. Y la otra fue el sábado anterior, que fue de nuestro número 5, el segundo Castillo. Y bueno, esto derivó en que haya una oportunidad para un joven de 19 años, es Carlos Grueso, y justo tenemos una pequeña nota hablando de él, que habla del interés por parte de José Mourinho, director técnico del Chelsea, enviará observadores a Brasil para mirar el accionar de uno de los jóvenes jugadores ecuatorianos, principalmente de Carlos Grueso, actual jugador del VfB Stuttgart alemán, pero que interesa al Chelsea de Inglaterra. El jugador de 19 años es el talento más joven que Ecuador llevará a la cita mundialista, y su pase bordeará por los 10 millones de dólares según portales de Europa. Esto es algo que hay que destacar también. No solamente es este gusto que tenemos de ver a nuestros representados y representantes en el Mundial de Fútbol, sino también este hecho de que tienen la posibilidad nuestros embajadores de representarnos, ¿no? Como decíamos, de pasar las fronteras, de mejorar su nivel futbolístico y al mismo tiempo también su economía. Reinaldo Rueda ha trabajado mucho con el tema este de dar la posibilidad a nuevos talentos, y poco a poco vemos, ¿no?, que va evolucionando, que va cambiando, que se abre las posibilidades, y tal es el caso de Grueso, que hay un interés ya. Exactamente. Y que lo diga él, y que va a mandar a algún representante, es porque hay algo seguro. Y no hay que sorprenderse, ¿no?, que después del Mundial 2014 en Brasil, otros embajadores también, claro que sí, crucen las fronteras. Es una ventana para conseguir y buscar nuevos horizontes, ¿no? Y solo para añadir, bueno, las bajas para el Mundial no solo son para Ecuador, sino inclusive la de México, con la fractura doble de su tobillo, de Morales, me parece que era, y también la de Falcao, que ya fue retirado de la selección y no va a estar en la cita mundialista. Y una que preocupa mucho es la de Cristiano Ronaldo, que está en duda su participación por el exceso de partidos que está pasando factura, justo en el momento más importante que se lo requiere. Desde el cuerpo médico de la selección, Portugal confirmó la lesión de Cristiano Ronaldo. La tensión se ha apoderado en ese país por conocer si el crack podrá o no jugar en la cita mundialista. Conociendo cómo el mundo del fútbol conoce al capitán portugués, se sabe que Cristiano querría a toda costa jugar, pero justamente la sobrecarga de partidos son los principales motivos que los llevaron a las lesiones. Cristiano presenta una lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo, y es una tendinitis rotuliana. El futbolista necesita reposo, pero la exigencia del Mundial poco se lo permite. Los dolores aparecieron en las semifinales de la Champions League. Recordemos que él participó de la semifinal y la final. Y bueno, esto deriva en que ya su cuerpo ya le está pasando factura, ¿no? Claro, ese es el riesgo, y sobre todo en esta época de anterior al Mundial, que se realizan estos encuentros amistosos, cada una de las selecciones va tratando de ponerse en forma, siempre hay este riesgo. Tú mencionabas el tema de Falcao, que es una lesión que ya se viene acarreando desde algún tiempo. Se aspiraba que el delantero colombiano llegue en plenitud de condiciones, pero bueno, realmente fue una novedad que no haya alcanzado. Y bueno, una cosa que preocupaba también en el combinado ecuatoriano era la lesión, la posible lesión de Cristian Noboa, pero parece que según datos médicos del cuerpo, sí, hoy en la mañana se van a realizar algunos estudios, algunos exámenes para ver si llega en buenas condiciones el volante central de la tricolor. Sí. Tenemos una nota más sobre ya comenzando antes del inicio para la cita mundialista. La FIFA también ha destacado el ascenso de algunos equipos, de algunas selecciones en cuanto al ranking FIFA que maneja. Y podemos decir que entre las 10 primeras están 3 latinoamericanas, poniendo en primer lugar a España con 1.485 puntos. En el tercer lugar está Brasil con 1.242. En el puesto 5 Argentina con 1.175. En el puesto 7 Uruguay con 1.747. Colombia en el puesto 8 con 1.137. Y nosotros, de lo que logramos de una histórica posición del número 10, nos ubicamos actualmente en el puesto 26 con 791 puntos. Bueno, esos son los datos que tenemos hoy para compartir con ustedes. Nos separan 15 minutos de las 11 de la mañana. Y bueno, como siempre, un gusto también haber compartido estos micrófonos con Bachita. Claro que sí, yo les agradezco mucho a ustedes, Andrés. Pues, Diego, gracias por colaborar y miren ustedes estos minutos que también nosotros queremos unirnos a esta fiebre mundialista, ¿no? En los próximos días también, pues, nuestros compañeros tendrán unas pequeñas notas de lo que está pasando no solamente en el fútbol, sino qué está pasando con la gente en Brasil, cómo están recibiendo a los turistas, qué ha pasado, qué pasa con su economía, qué pasa con su arte, qué pasa con su cultura, porque pues esto queremos analizarlo de todos, desde todos los ángulos, desde todas las aristas. Es importante, no el fútbol por el fútbol, sino darle otra lectura. Exactamente, porque alrededor del fútbol hay muchas cosas más, ¿no? Gira la economía, gira la cultura, la idiosincrasia, siempre va a la par. Y estaremos encantados, estaremos gustosos justamente de compartir más información. Esperemos que siempre sea positiva, ¿no? Alrededor de esto hay algunas contraposiciones, temas políticos, pero vamos a tratar de que esto sea lo mayor positivo posible. Diego Salazar, Andrés Viracocha estuvieron con ustedes en este mini especial futbolero aquí en Juntémonos en la Casa. When you go. posso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso. Torcer, chorar. Juntémonos en la casa. Seguimos nosotros con más aquí en Juntémonos en la Casa. Habíamos ofrecido la presencia de Ricardo Jiménez y él, pues, tuvo la bondad de acompañarnos la semana anterior a hablar de el SIDA, ¿recuerdan ustedes? Y había una vigilia, hay todavía una vigilia a nivel del mundo. Así es, así. Porque parece, pues, que se nos pasa el susto, ¿no? Nos olvidamos. Bienvenido, Ricardo, nuevamente. Gracias por estar acá hablando de estos temas que deberían involucrarnos, preocuparnos a todas y a todos, ¿no? Sí, muchas gracias. Estamos hablando de VIH y del SIDA. Como usted dice, bueno, la vigilia sigue produciéndose en 120 países, 1.200 comunidades del mundo, y algunos lo hacen antes. Nosotros tuvimos una vigilia en Quito el 24, sábado 24 del mes pasado, pero en algunas ciudades del país todavía se sigue organizando esta conmemoración, que, como le comentaba, era para rememorar a las personas fallecidas, pero no como un hecho triste ni lamentable, sino para renovar el compromiso, como usted señala, porque a veces nos olvidamos de que la epidemia sigue trabajando 24 horas al día, todos los días del año, y nosotros estamos apenas concentrarnos en estos temas muy de vez en cuando, ¿no? Sin embargo, ahora hablamos ya de pandemia, Ricardo. Hablamos de pandemia, sí, porque lamentablemente está diseminada en todos los países del mundo, está en todas las regiones del planeta. Por ejemplo, hace unos 6-7 años se señalaba que no había en algunas provincias, no habían casos abundantes en algunas provincias, y en estos cuadros estadísticos les veíamos en blanco. Este rato provincias como Galápagos están en rojo, ¿no? Lo cual debería preocuparnos terriblemente. Miren ustedes, Ricardo Jiménez viene desde Cruz Roja Nacional, él es un biólogo, y nos importa profundamente, realmente, que estemos al día en estos temas. Es un compromiso de la comunidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay, Ricardo? ¿Qué es una epidemia y qué es una pandemia? Me salté la idea. Una epidemia es un problema de salud, un tema de una infección o de una enfermedad que está concentrada en determinado sector, en determinada región, en determinado país. El caso de pandemia viene de pan, todo. La pandemia está en todas partes. Se dice un poco de broma, pero muy en serio, que si hubiera seres humanos en Marte, la epidemia, la pandemia de VIH ya estaría en Marte, ¿no? Qué grave, así de grave están las cosas. Así de grave están las cosas, así de grave. Hablábamos la semana anterior la necesidad de saber cómo utilizar un condón. Ahora hay condones, no ahorita, ya habían hace unos años, condones femeninos, condones masculinos. Ricardo, hagamos una pausa y regresamos con este tema. Perfecto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 11 de la mañana. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. En el auditorio de Ciespal, el próximo miércoles 11 de junio, de 8 a 16 horas se realizará el foro para analizar la televisión infantil sin temores ni prejuicios, con el objetivo de discutir y analizar la relación entre la infancia y los medios. La inscripción es gratuita en la página de Ciespal. En el Ágora de la Casa de la Cultura se realizará el tributo a las voces tropicales de ayer, hoy y siempre, hoy a las 20 horas. El evento tiene el propósito de rendir homenaje a destacados músicos nacionales como Digna Isabel, Yasmín, Cristian Silveiro, Marcelo Rivadeneira y Pepe Cobos. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. 11 de la mañana en punto, hora de Ecuador, amigas y amigos. Esta mañana está con nosotros Ricardo Jiménez desde Cruz Roja Nacional y con él estamos charlando pues sobre el SIDA, y en este momento precisamente vamos a topar el punto del uso adecuado de condones. Y quisiera preguntar algo, Ricardo. Por ejemplo, aquí en Quito no hay condones femeninos, ¿por qué? Bueno, hay, pero están concentrados en poblaciones extremadamente vulnerables. Por ejemplo, yo conocía que en algún momento, a través del proyecto del Fondo Mundial, se trajo condones femeninos para las trabajadoras sexuales. Y de producirse, por ejemplo, el hecho de que uno de los clientes no quisiera utilizar el condón masculino, claro, la trabajadora le daba gusto, se ponía su condón femenino y tenían las relaciones sexuales protegidas con el método de barrera. Entonces ahí estaba protegida tanto ella como él, que es lo importante, ¿no? Entonces el cliente ya no podía decir nada. También podría aplicarse al caso de las amas de casa. El caso de una esposa que sabe que su esposo le es infiel y él no quiere utilizar el condón. Ella puede ponerse el condón. Claro, es bastante engorroso, no es tan fácil como el condón masculino. Está hecho de otro material que es bastante más grueso. Inclusive se dice que hace ruido cuando... ¿Ah, sí? Hace un poco de ruido. Claro, es un cauchito un poco más grueso. Pero protege y cumple el objetivo de proteger a la pareja, a las personas que están teniendo la relación. Ahora, Ricardo, puede parecer increíble, pero hasta este momento, estos son temas que pueden provocarnos gracia, pueden llamar al chiste, claro, al cacho, como decimos nosotros, pero como que también es hora de educarnos. Así es, enfrentar estas cosas de sexualidad, temas, pues, de sexualidad con toda seriedad, ¿no? Claro. Con toda propiedad, como usted dice, porque sin el método de barrera la pareja está desprotegida y uno de los dos no sabemos el pasado de esta persona, ¿no? Basta que haya tenido una relación sexual en su pasado con una persona que esté infectada de lo que sea, de cualquiera de las infecciones de transmisión sexual, las ITS. Y ahora se habla mucho del papiloma, por ejemplo, no solo hablar de VIH. El papiloma, este rato se están haciendo estudios muy serios. Hay papiloma en todas las mucosas del cuerpo. Hay papiloma en la mucosa bucal, en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio, en la región perianal. Muy, muy grave, ¿no? Entonces, y sabemos que el papiloma luego de cierto tiempo o de determinados tipos de papiloma, cepas de papiloma, producen cáncer. Ahora, pues muchas veces, señora, señor, que nos están escuchando en su casita, muchas veces abrimos mucho los ojos, se nos suben los colores al rostro porque... no sé, nos altera, nos indigna o nos molesta o nos da vergüenza hablar o escuchar estos temas. Uh-huh. Pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos pasa lo que ya está pasando hasta este momento. Falta de conocimiento, la ignorancia que podemos tener, pues nos lleva a cometer errores que puede costarnos, en este caso, la muerte. La desinformación, un poco también... Yo diría el no querer hablar de estas cosas. Cuando usted habla de que ahora pues esto del papiloma virus y todo, y hablaba de la cavidad bucal, ¿cierto? Ajá. Entonces, hablemos de la posibilidad de una pareja en sexo oral. ¿Esa también es una posibilidad de contagio, claro, de papiloma en la boca? Claro, podría haber infección en alguna de las mucosas del tracto respiratorio, del tracto digestivo, ¿no? Entonces, son mucosas, el papiloma puede llegar, excepto a las zonas donde hay ácido, en fin, pero Pero sí hay esa posibilidad, ¿no? Y se están haciendo estudios muy serios porque todavía no se había confrontado esa posibilidad. Es decir, la ciencia no se había dado cuenta. Pero, por ejemplo, en la población gay, este dato en Estados Unidos, en Alemania, se está planteando, por ejemplo, el tema de una especie de Papa Nicolau para ver si las células del endotelio, de la capa de la mucosa, de la capa más superficial de la mucosa, están afectadas por papiloma y la posibilidad de cáncer. Esta enfermedad se lo pues señalaba o se lo direccionaba a las mujeres, ¿cierto? Ajá. Ahora sabemos que está extendida, es hombres, hombres y mujeres, porque somos los hombres los que transmitimos el papiloma y hay tasas muy elevadas de papiloma en nuestro país. Ahora, siendo un tema de salud pública, así como ustedes tienen el examen para el SIDA, ¿cierto? ¿Hay ya posibilidad que una persona vaya y se haga un examen de papiloma? Siendo hombre o mujer, digamos. Así es. ¿Donde sí, ustedes? Hay la posibilidad. No sé exactamente el costo, pero en Cruz Vital seguramente hay y está disponible, ¿no? Lo otro, el uso del condón masculino. Los condones puestos en las carteras, en el bolsillo posterior del jean, ¿qué necesidad, digamos, en qué condiciones se debe mantener? En mi trabajo he visto de todo, Beatriz, realmente. Alguna vez un chico me dice, no se preocupe, yo no llevo el condón en la billetera, porque yo sé que en la billetera se daña con el calor, con el trajín, con las tarjetas, con las monedas, lo que sea. Dice, yo lo llevo en el zapato. Oh. Hay chicos que para no ser tan evidentes lo ponen en la media, en el zapato, así para llevarlo a la fiesta. Entonces, y está bien que empecemos a tener conciencia del condón, pero ciertamente no lo llevemos en el zapato. Claro, por favor. Le comento una anécdota y revela un poco todavía el temor, la falta de información, un poco tal vez la hipocresía de nuestro medio, ¿no? Alguna vez la Cruz Roja hizo un afiche hermoso en el que decía había la cartera de una chica joven. Entonces, claro, ahí tenía su calculadora, tenía su agenda, como que venía de la universidad, tenía las llaves de la casa, tenía un montón de cosas. Y entre las cosas que, el celular, las cosas que utiliza una chica joven, tenía un preservativo. Y el mensaje de abajo era, yo amo a mi pareja, soy pilas y me protejo. Cuando nosotros propusimos este afiche para alguna vigilia anterior, había muy poca gente que quería colocar el afiche, porque todavía existe la percepción que los que usan los condones y los responsables de usar el condón somos los hombres y no las mujeres. Y no las mujeres. Ahora, con la equidad de género, yo creo que es un tema de que hombres y mujeres tenemos que saber protegernos y las chicas también tienen que tomar la iniciativa. Yo le decía de broma a Beatriz la otra vez que para bailar tango se necesitan dos personas. Para protegerse se necesitan dos personas. Claro que sí. En eso yo no sé si estoy equivocada, pero en muchas ocasiones los padres, las madres, abuelos, en fin, quienes ya estamos adultos y a veces hacemos pues el papel de guías, en fin, de los chicos, también tenemos que ver con ese tapadito de las chicas, de los chicos, ¿no? Es decir, si alguien tiene un preservativo, ya están dando en malos pasos, ¿no? Están dando malos pasos, por lo tanto, ¿por qué tiene de eso? Entonces, esto no es lo correcto. O lo otro, es decir, estas facilidades hacen que ustedes sean promiscuos. Así es. ¿Cómo enfrentar también este, qué diría yo, este bache, generacional de alguna manera? ¿Es generacional nomás? Es un bache generacional, pero, por ejemplo, quisiera darle exponerle una situación. Hace muchos años se hablaba del ABC del condón. A era abstinencia, B era ser fiel, being faithful, en inglés, o sea, ser fiel. Y C era el condón. Entonces teníamos el ABC para el condón. En Cruz Roja contemplamos estas opciones y viendo los ejemplos de muchos países del mundo, nos dimos cuenta de que, uno, la abstinencia no siempre funciona. Entonces decidimos no hablar de abstinencia. ¿Por qué no funciona la abstinencia? Porque simplemente sabemos que en determinado momento los chicos, las personas van a tener relaciones sexuales. En nuestra costa existe la costumbre muy arraigada de que la mujer joven se case con un hombre un poquito mayor que ella, precisamente porque el hombre mayor tiene esta aura de que puede mantenerla mejor, de que tiene más recursos, que tiene más experiencia y que será un buen esposo. Pero también una persona mayor tal vez ya puede venir con infecciones de transmisión sexual o puede venir también con VIH. Entonces no siempre es una buena medida. Luego, la fidelidad. ¿Qué pasa si yo soy absolutamente fiel y decido tener abstinencia hasta llegar al matrimonio, me caso o tengo una relación de pareja estable y soy fiel, pero si mi esposa no es fiel? O viceversa. Claro. Con el machismo tan grande que hay en nuestros países latinoamericanos, no solo en el Ecuador, ¿cómo sabe la esposa que está siendo fiel dónde anda su esposo? Y con los cambios que ha habido tan grandes en la economía, el esposo normalmente está afuera, en ciertos estratos, va a otras ciudades a hacer compras, a comprar materiales, a comprar, en el caso de los comerciantes, a hacer su comercio, ¿no? Entonces, en un momento de soledad, tal vez le es infiel. Entonces la fidelidad no funciona. Y entonces tenemos que asegurarnos de que el condón funcione bien. El condón se está diciendo que funciona en el 99% de las veces. El 1% que no funciona es por falla humana, porque no sabemos colocarlo, porque no sabemos sacarlo, porque no sabemos sacarlo del envoltorio. No tenemos las manos limpias y tal vez o usamos un lubricante inadecuado. Esta mañana nos acepta participar unos minutitos con nosotros Andrés, muy joven en relación a nosotros, Ricardo. Pero también Andrés quiere preguntar algo, quiere compartirnos algo. El otro día estaba como sorprendido de que se había acercado precisamente a buscar condones, pero en estos... ¿qué se dice? Dispensadores. Claro, en los dispensadores no había uno, me decías, ¿no? O sea, me acerqué al centro médico del Valle de los Chillos, pero tenían tres dispensadores en emergencias, uno en el pasillo y otro en consulta externa, pero ninguno contaba con preservativos. O sea, son las cajas y cuando me pregunté a quién era el responsable, dijeron que no ponían porque viene uno y es como juguetería, ¿no? O sea, quieren que salgan todos. Son gratuitos. Son gratuitos. Entonces, creo que hay una mala estrategia en cuanto a la disposición de un preservativo. Y creo que esto que pasa en la sociedad, la doble moral que tienen para decir las cosas, ¿no? Cuando quieren acomodar las cosas para hablar de sexo, hacen que uno se malinforme. Y yo comparto con usted lo de para tener relaciones sexuales hay que aprender a cuidarse los dos. Así es. Y es, creo que no creo que además de saber cómo usar un preservativo o el condón, los varones deberíamos saber cómo usar todos los métodos anticonceptivos, incluido las pastillas anticonceptivas que usan las damas. Porque es mi caso y el caso de muchos jóvenes que no sabemos del uso exacto y es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Así es. Eso, entonces mi consulta sería... si habría una manera de hacer un taller para la juventud donde se informe y más que todo de hablar de cómo son los cuidados, ¿no? De todos los tipos de cuidados que podemos tener. Bueno, en realidad me has hecho como 5 preguntas, Andrés. Voy a tratar de acordarme y si no me acuerdo me recuerdas. En primer lugar, sí, tienes toda la razón. La estrategia de estos distribuidores de condones debería cambiar y deberían tener un costo bajo, pero costo al fin, para que simplemente por juego no dilapiden las reservas del condón. Te comento que en la mayoría de Cruces Rojas hay dispensadores de condones, pero tienen un costo módico. Ese es uno de los problemas que enfrentan ustedes los jóvenes. ¿Qué pasa si tú vives en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, y esa noche sabes que vas a tener relaciones sexuales y quieres protegerte y proteger a tu compañera, ¿no? Entonces vas a buscar condones y te topas con que en la farmacia está un amigo de tus padres que es el dueño de la farmacia. Y obviamente esta persona le va a comentar a tus padres que Andrés vino ayer a comprar condones y seguramente está en algo. Entonces, más fácil es que ahí hay una disposición de los gobiernos locales, de los municipios, que haya dispensadores de condones en los lugares donde hay reunión de gente, en las discotecas, en los lugares de diversión y todo esto. Es una disposición que está vigente y que no sabría decirte si realmente se cumple. Lo poco que he visto, más o menos sí se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque si tú estás saliendo del lugar donde ha habido la fiesta, la reunión, has estado con los amigos, difícilmente vas a cambiar de ruta para ir a una farmacia, conseguir los condones y luego ir a lo que te ibas a ir en el principio. La otra cosa, esto debería ser mucho más fácil de acceder, pero a la vez, como tú señalas, con un cierto costo para que no se dilapide. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Sobre si hay algún un taller o un seminario donde se informe sobre el uso de todos los métodos anticonceptivos, incluido la pastilla anticonceptiva. Sabes que, bueno, este no es un comercial de Cruz Roja, pero sí. Nosotros tenemos un programa que se llama Juventud. Trabajamos precisamente en salud sexual y reproductiva con mucho éxito, porque si yo te hablo de sexualidad, probablemente no me escuches porque dirás, este señor, ¿qué va a saber de esto? Yo ya soy más joven, ando en otras cosas. Inclusive la música que tú escuchas probablemente es diferente a la que yo escucho. Tal vez no, porque siempre ando en el auto con mi hijo y mi hijo impone la música que oímos. Pero bueno, en todo caso, me dirás, hay mucha diferencia. Entonces, Juventud tiene este buen trabajo de realizar talleres, de capacitaciones, de sensibilización, de actualización, porque más o menos sí sabemos de estos temas, pero no específicamente como tú quieres. Entonces, hay varias universidades que le han pedido a Cruz Roja que para la inducción inicial de sus alumnos se les dicte capacitaciones, talleres, y hay unos talleres muy muy bonitos, muy muy adecuados, en que los jóvenes de Cruz Roja les hablan a ustedes, los jóvenes de las universidades, de los colegios, de estos temas. Uno muy específico así de promoción, de prevención de embarazos no planificados, sí los tenemos, pero así tan al detalle no. Yo creo que eso hay que solucionarlo, hay que promover. ¿Por qué se hace esto? Porque en la perspectiva antigua, Andrés, tú estabas encargado de responsabilizarse de no tener infecciones de transmisión sexual. Es decir, tú te cuidabas de una gonorrea, de una sífilis, del papiloma, todo esto. En cambio, la chica tiene que tradicionalmente encargarse de no embarazarse. Esa es la responsabilidad de ella. Y como tú bien señalas, es muy sabio lo que tú has dicho, los dos deberían estar al tanto. Porque si tú sabes que tu novia no está usando un método de protección para no embarazarse. Y además, los dos han decidido no usar condón, por decir algo. ¿Cómo sabes que no vas a verte a tu edad, tempranamente, tal vez en un momento inadecuado, con la responsabilidad de cambiar pañales? En otros países está diciendo, un poco en broma, y de nuevo vuelvo a decir, muy en serio, que vemos niños cuidando niños, o niños criando niños, ¿no? Entonces es una situación muy dolorosa, muy terrible, porque tal vez tú tienes toda la perspectiva de ir a la universidad, luego viene un posgrado, una especialización, y todo eso se viene al traste, siendo que vemos que nuestra sociedad ahora, para estar parado delante de un edificio como guardia de seguridad, necesitas por lo menos secundaria y acaso a veces hasta piden universidad, ¿no? Entonces, eso. Mil gracias, Ricardo. Pues, qué lástima, porque otra vez tenemos el tiempo muy chiquito y tenemos que despedir inclusive este programa, nos quedó tan corto, es un tema que debemos trabajarlo mucho más. Yo no sé si es posible, Ricardo, que la próxima semana o después de 15 días podamos seguir con este tema, es decir... Cuando usted quiera, Beatriz. Realmente la Cruz Roja, ese es nuestro trabajo, trabajamos por los más vulnerables y vemos que realmente en Ecuador la población joven es bastante vulnerable. Las chicas jóvenes son muy vulnerables precisamente por el machismo y todos los estilos de vida que se siguen manteniendo. ¿Podemos ofrecer a nuestra audiencia que el próximo viernes seguimos con este tema con Ricardo Jiménez? ¿Es posible? Desde luego, Beatriz, y tal vez me atrevería inclusive a sugerirle que invitemos a alguna compañera o algún compañero del programa Juventud de Cruz Roja Ecuatoriana. Pero con muchísimo gusto, claro. Con la perspectiva de hablar de par a par, de joven a joven, de tal vez de chica a chica o de chico a chico. Con muchísimo gusto, claro que sí. Ricardo, mil gracias siempre. Esto es muy valioso, lo que usted está haciendo es supremamente importante. Y nuestra labor, queremos que sea precisamente llegar a los hogares, llegar a donde nos escuchan mañana, y llegar con temas que deben importar a toda la comunidad. Muchas veces creemos que, ¿de qué estarán hablando? Eso a mí no me concierne. Perdón, a mí no me concierne, no. Nos concierne a todas, nos concierne a todos, por lo tanto, pues vamos a seguir nosotros con este tema de aquí, quizás que muchas semanas más. Ricardo Jiménez con nosotros, viene desde Cruz Roja, él es un biólogo y además con muchísima experiencia en este campo. Quiero agradecerle su tiempo, quiero agradecer su buena voluntad. No, al contrario, gracias a Beatriz, gracias. Amigas y amigos, se nos acabó el tiempo. Debemos despedirnos hasta el día lunes. Cerramos con Cuco Baloy y Juliana esta mañana. Gracias a Andrés Viracocha, gracias a Diego Salazar. Hasta el día lunes. Un abrazo para todas y todos. Buenos días. Juliana, tu mensaje. Me encuentro solo por tenerte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería nunca las quise escuchar. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.